Por paternidad, Lugo tiene que aclarar y pedir perdón, según obispo. El presidente Fernando Lugo tiene que aclarar y pedir perdón, expresó el obispo católico Mario Melanio Medina al referirse a los casos de paternidad que se le atribuyen al gobernante. Por otro lado, defendió al Ejecutivo al señalar que los poderes judicial y legislativo no colaboran con el gobierno central. Y no, los poderes del Estado, como dije, fundamentalmente el poder judicial y el poder parlamentarios, legislativos, no colaboran absolutamente con el gobierno central. Ellos piensan que tienen que irse contra Lugo significa que, significa ir contra el cambio, contra el pueblo. Pero también el gobierno central, el poder ejecutivo, tiene también su falencia. Dijo, sin embargo, que el presidente Lugo también tiene mucha responsabilidad en las cosas que se han dejado de hacer y fundamentalmente debido al mal asesoramiento que recibe a diario de su entorno cercano. No, y le falta mayor autoridad, mayor liderazgo y decisiones. Le falta decisiones porque parece que duda mucho para hacer las cosas. Y bueno, él debe saber quiénes son los que mejor colaboran con él y no, los que no colaboran del todo. Y bueno, en su entorno, puede ser en el ministerio, en la presidencia, el entorno cercano. Monseñor Medina también cuestionó al presidente de la República por los permanentes escándalos que lo rodean, por supuestos hechos de paternidad irresponsable. Aseguró que el jefe de Estado, por su bien y del país, debe esclarecer estos hechos. Bueno, también la paternidad irresponsable, eso le hiere profundamente y le quita mucha credibilidad. Es lamentable que pase eso porque un hombre público, si tiene algunas intimidades que no condicen con la moral y con la doctrina cristiana, pues tiene que también aclarar y pedir perdón y ayudar a su hijo y no estar, no sé, dando vuelta y no queriendo reconocer las cosas. Entregan 50 patrulleras, armas y equipos a la Policía Nacional. Durante un acto en la Comandancia de la Policía Nacional fueron entregadas a la institución 50 camionetas que utiliza el sistema de combustible Flex, además de armas y equipos por valor de 4.400 millones de guaraníes. Esto dijo el ministro del Interior, Rafael Filisola, en dicha ocasión. Estas son camionetas 4x2. Que van a ser destinadas fundamentalmente a áreas urbanas. Están totalmente equipadas con todos los recursos necesarios para el trabajo policial. Están aseguradas, están tituladas. Además, tienen previsto el servicio de mantenimiento por 12 meses o hasta que lleguen a la utilización de 50.000 kilómetros. Así que, y tienen equipos de radio de última generación, ya de tecnología digital. Esto forma parte también de un proceso de modernización del sistema de radiocomunicaciones de la Policía Nacional. Es decir, con estos vehículos estamos seguros que vamos a mejorar sustancialmente el rendimiento de la Policía Nacional. Red Globo rectifica y reconoce autoría paraguaya de Lejanía. La Red Globo reconoció que la guaraní Lejanía, traducida al portugués como Mi Primer Amor, es de autoría de Herminio Jiménez y pertenece al acervo cultural paraguayo y no un clásico brasileño como aseguraron hace una semana. La Red Globo de Televisión corrigió la noche del domingo el error que causó el enojo de los núcleos culturales del Paraguay y llevó al mismo gobierno a remitir una carta a la estación solicitando retractación sobre la equívoca atribución de un clásico de la música paraguaya, Lejanía, a autores brasileños bajo el nombre de Mi Primer Amor. La confusión comenzó cuando el pasado 29 de noviembre, en el programa dominical Fantástico, la presentadora Patricia Paeta leyó un texto que afirmaba que la canción Meu Primeiro Amor, versión en portugués de La Guarani Lejanía, era un clásico da música brasileira. Inmediatamente, Nucleaciones de Defensa Cultural Paraguaya denunciaron el caso en la prensa y enviaron indignadas notas al canal brasileño informando que la canción en cuestión fue compuesta por Herminio Jiménez en 1937 y que fue apenas adaptada al portugués por José Fortuna de Pinheiro. Para Concepto AM y su red latinoamericana, informó Sadia Costa desde Revista y Radio Online Ecos del Paraguay.